Es hora de... El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. ¿Cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa El Círculo Beatle. Estoy feliz de que estén aquí porque el día de hoy vamos a tener una señora emisión de gran lujo dedicada a George Martin, el productor de The Beatles y un artista por derecho propio. ¡Qué gusto que están aquí! Iniciamos esta emisión con la canción Watching Rainbows, buenísima, ¿no? Viendo arcoíris, una canción de John interpretada por él de las sesiones Get Back, esto en enero de 1969, en la cual se escucha a Paul en la guitarra, Ringo en la batería. George no estuvo presente en esas sesiones, fue el tiempo en el cual él se tomó unos días de descanso porque sencillamente pues ya no soportaba las presiones de estas sesiones que se llevaron a cabo el primer mes del año de 1969. De ella nos queda esta maravilla que ojalá hubiera sido una canción oficial. Y el día de hoy, amigos, yo quiero dedicarle esta emisión a todas las personas que gentilmente siempre entran a la página oficial del Círculo Beatle en Facebook, nos ponen like, nos dan todos sus comentarios. Qué gusto poder leer, y ese es precisamente su espacio. Ahí mándenos las canciones que quieran escuchar, los temas que les gustaría que tratáramos en la emisión, pongan una foto, lo que ustedes deseen. Siempre es un gusto ver todos sus mensajes. Y también tenemos un Twitter, @CírculoBeatle. Si lo que tú únicamente deseas es escribir 140 caracteres, pues ese es el medio perfecto. También, esto ya lo saben, el Círculo Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito, amigos, a que accesen el sitio web de esta estación, www.impulsarte.com.mx, y vean ahí la fantástica programación que Impulsarte Radio tiene para todos ustedes. Y el día de hoy, el Círculo Beatle le rinde tributo a un legítimo quinto Beatle, el señor George Martin, que desde el día 6 de junio del año de 1962 se convirtió en una de las influencias más grandes de la industria discográfica mundial contemporánea al firmar un contrato con cuatro muchachos de la ciudad de Liverpool, en donde no había mucho que perder y todo que ganar, y que, como ustedes lo saben, efectivamente ganó todo a nivel mundial: prestigio, un grupo que cambió las reglas del juego y un productor de primerísimo nivel que ascendió a los primeros peldaños de la escala global. La experiencia y vastos conocimientos orquestales y del manejo del sonido musical de George Martin fueron el complemento perfecto, amigos, para dar al talento raso de The Beatles el sonido que ellos deseaban mostrar, pero del cual no tenían las herramientas. En ningún momento es un error decir que Martin fue el verdadero impulsor de un talento único en bruto y posteriormente su escultor perfecto. En esta ocasión, esta emisión te presenta al mejor escultor musical contemporáneo, Sir George Martin, con su álbum A Day in the Life. Y para saber de su trabajo con ese fabuloso cuarteto, Oscar Lugo iniciará el día de hoy esta emisión presentándonos su sección Somos el Quinto Beatle, y en ella nos hablará de todo el trabajo de Sir George Martin con The Beatles. Y yo estoy feliz de que ustedes estén aquí. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Soft dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. John. Paul. Ringo. Josh. I give you the one and only fabulous amigos y amigas del Círculo Beatle. Una vez más estoy con ustedes compartiendo estos minutos bitleros. Yo soy Oscar Lugo y les doy la más cordial bienvenida hasta tu sección Somos el Quinto Beatle. Y no hay nombre más apropiado para este programa que el de nuestra sección, porque hoy, como ustedes bien lo saben, hablaremos de precisamente uno de los llamados Quintos Beatles, pero sin duda es Sir George Martin el que le lleva pues, la delantera prácticamente a todos, y los cuatro genios de Liverpool necesitaban otro genio que los dirigiera y orientara musicalmente, y definitivamente no podía ser nadie más que George Martin. Y como saben, George llegó en el lugar y tiempos precisos para ser del equipo llamado The Beatles el más grande de todos los tiempos. Déjenme contarles que para 1955 y con 29 años de edad, George Martin ya era todo un maestro en la producción de música clásica y otros géneros, y es en este año cuando se le comisionó para hacerse cargo de Parlophone, una subdivisión de la productora EMI, y como ustedes ya bien lo saben, posteriormente firmaría pues, los primeros álbumes de los Beatles. Pero no fue hasta 7 años después de todo esto cuando fuera a su encuentro otro denominado Quinto Beatle, y me refiero a Brian Epstein, manager del entonces muy inexperto cuarteto llamado The Beatles. ¿Y qué quería? Quería que el señor Martin escuchara a estos chamacos que acababan de ser rechazados y destrozados por Decca, y la verdad, pues él no perdía absolutamente nada al escuchar la audición para esta casa productora, y así lo hizo un 13 de febrero de 1962, y no muy prometedores fue exactamente el calificativo que usó George Martin hacia los Beatles. Y sin embargo, pues no todo era oscuridad en todo esto, y le gustó bastante los coros que hacían Lennon y McCartney, así que un rayito de esperanza se asomaba por ahí. Y pues Brian Epstein quería a fuerzas que Martin fuera el productor de los Beatles, pero este dijo que no lo aceptaría hasta que escuchara una audición de la banda en vivo, y así fue, así hicieron esta famosa audición. Y que al final no estuvo presente George Martin en esta sesión, pero sí la escuchó, y la verdad seguía pensando que las canciones originales de los Beatles no eran muy buenas. Pero a pesar de esto, quedó impresionado por su ingenio y esa chispa que sin duda despedían. Y también ese día se vivió una de las anécdotas Beatles más famosas y divertidas. Déjenme contarles que luego de que George Martin escuchó sus canciones, pues tenía que dar evidentemente su opinión. Antes de esto, pues Martin les preguntó a los Beatles, aún sin Ringo, que si algo no les había gustado, evidentemente, de lo que habían grabado, a lo que con todo el ingenio y humor inglés, un muy joven George Harrison le respondió, a mí lo que no me gustó fue su corbata, y desde ahí se rompió el hielo, y evidentemente Martin quedó pues prácticamente seducido por lo del cuarteto de Liverpool y firmó el contrato que lo ligaba a este gran grupo el 6 de junio de 1962. La llegada de George Martin a este incierto proyecto llamado The Beatles trajo muchos cambios, y el más significativo, sin duda, fue pues, la salida de Pete Best como baterista del grupo para la posterior integración de Ringo Starr. Y aquí otra de las grandes anécdotas de los Beatles, cuando Ringo llegó dispuesto pues, a grabar con los Beatles después de la invitación que ya le habían hecho, y todos sabían de esto menos George Martin, así que George había traído a otro baterista para esa sesión, Andy White, para grabar precisamente su primer single, Love Me Do, y así fue. Lo grabaron al final de cuentas, pero George no dejó tocar a Ringo, acción que pues ahora les causa mucha risa, pero que en su tiempo pues no era bastante gracioso, y pues se tardó muchos años en perdonar Ringo al buen George Martin. Y para 1962 los Beatles grababan Please Please Me, y Martin les pidió cambiar el tempo de la canción, y los Beatles ni siquiera sabían qué era eso. Y aquí entra la mano y oídos expertos de George Martin, y por qué no, la paciencia también, y les pidió que le hicieran un poco más rápida, y así lo hicieron. Y unos minutos después, desde la cabina abrió el micrófono y dijo, caballeros, acaban de grabar su primer número uno. Y así fue exactamente el 2 de marzo de 1963, cuando Please Please Me alcanza el primer lugar en las listas británicas. Y a partir de este momento, el rumbo de la música cambiaría drásticamente con estos pues, cinco genios musicales que desde los estudios Abbey Road le ponían ritmo al mundo. Y en el primer disco de los Beatles, el Please Please Me, Martin también los apoyaría tocando algunos instrumentos seguramente desconocidos para los Beatles, como la celesta en Baby It's You y el piano en Misery, pero donde realmente se notó como nunca la mano de George Martin fue a partir del álbum Help en 1965, y específicamente en la canción pues, más popular del cuarteto de Liverpool, y me refiero a Yesterday. Martin convenció a todos para que la canción fuera solo grabada con Paul a la guitarra y un cuarteto de cuerdas, dos violines, una viola y un cello, cosa que logró. Y también sugirió que la canción solo se le acreditara a McCartney, pero ahí sí ya no tuvo nada de éxito porque Brian Epstein se opuso a desaparecer esa ya famosa firma Lennon y McCartney, aunque fuera composición pues prácticamente solo de Paul McCartney. Y Martin y los Beatles aprendieron juntos durante pues los 8 años de vida de la banda, y disco a disco la evolución era pues evidente, y los Beatles venían con propuestas e innovaciones que George Martin supo cristalizar de manera espléndida. Los dos siguientes álbumes de los Beatles, me refiero a Rubber Soul de 1965 y Revolver de 1966, pues fueron el punto de transición entre la banda máquina de éxitos y gritos a la banda más seria y de mayor calidad. Uno de los responsables sin duda fue Martin, quien con distintas técnicas de grabación, nuevos instrumentos y diferentes formas pues lograron sacar pues lo mejor de la agrupación. Y en ambos discos George Martin fue más que exigido, porque los Beatles en estos años comenzaban a experimentar ya con las drogas, y esto aunado a las nuevas influencias musicales como Bob Dylan pues hicieron que los Beatles quisieran aún más, y así se logró en Norwegian Woods, la primera canción de rock con sitar, las guitarras al revés en el I'm Only Sleeping, los alucinantes efectos en Tomorrow Never Knows y otro puñado de canciones que verían el nacimiento de un nuevo género llamado rock psicodélico. Aunque Martin considera el inicio de la psicodelia con Strawberry Fields Forever de Lennon, que no sería lo que es sin la mano maestra de George Martin. ¿Y cuál fue la consecuencia de este gran single de los Beatles, que contenía Campos de Fresa por Siempre precisamente de John Lennon y del otro lado Penny Lane de McCartney? Sin duda, el álbum más grande de todos los tiempos, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, que dio paso al rock sinfónico. Y podríamos hablar una semana de este disco y no acabaríamos, pero de las canciones pues más significativas del álbum, si no es que la más, es A Day in the Life de Lennon, y para muchas revistas musicales el mejor trabajo de los Beatles durante su carrera. Y esto no sería posible sin la increíble orquestación de George Martin, y la parte más emocionante y grandiosa de la canción es inconfundible increchendo de orquesta que parece que explotará en cualquier momento, que sin duda logró consagrar a George Martin por toda la eternidad. ¿Y qué tal la orquestación en All You Need Is Love del Magical Mystery Tour de 1967, el piano al estilo del viejo oeste, Rocky Raccoon, o el soundtrack de la película animada El Cuarteto del Yellow Submarine, donde destacan pues Pepperland, esta gran canción con el que abre esta película, y The March of Men, inspiración para el tema después de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias 9 años después? Entonces gran trabajo. Luego llegaría Let It Be de 1969, el único álbum no producido por George Martin, y la producción final estuvo a cargo de Phil Spector. Ya lo habíamos comentado en anteriores ocasiones, un verdadero asco desde el punto de vista de McCartney, que no le gustó para nada la orquestación de Let It Be o de Long and Winding Road, por ejemplo, tanto que Paul volvió a lanzar este disco muchos años después, como él hubiera gustado, en el Let It Be Naked. Y George Martin terminó, la verdad, contagiándose de la atención de la banda a finales de la década de los 60, y por eso decidió irse y no produjo Let It Be. Pero poco tiempo después regresaría a petición de todos los Beatles para producir lo que sería pues el último álbum del Cuarteto de Liverpool, y me refiero a Abbey Road, donde demostraría por qué en ese momento era el mejor productor musical del mundo. Después de la separación de los Cuatro Fabulosos el 10 de abril de 1970, George Martin colaboró en repetidas ocasiones con cada uno de los ya ex Beatles en trabajos excepcionales, y en este siglo, específicamente en el año 2006, George Martin y su hijo, el también productor Giles Martin, fueron los encargados de revivir y modificar algunas obras maestras de los Beatles para el show Love del Cirque du Soleil, que fue un rotundo éxito, como ustedes lo saben, y donde comprobamos que el genio George Martin ya se llevaba con las computadoras, y que evolucionó evidentemente y dejó atrás los kilómetros de cinta y las tijeras de latón. Muchas gracias a todos por escucharnos en esta ocasión. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Pueden encontrarnos como El Círculo Beatle. Yo soy Oscar Lugo y los invito a que la próxima semana nos acompañen con más datos beatleros aquí en tu sección Somos el Quinto Beatle. Independientemente de los múltiples reconocimientos que Sir George Martin ha recibido por su trabajo como productor, él es también, amigos, un artista por derecho propio. Exploró el mundo de la música comercial por cuenta propia, por medio de un disco sencillo de danza electrónica llamado Time Beat, que sacó al mercado con el seudónimo de Ray Cathode. El sencillo tuvo como lado B la muy melódica Waltz In Orbit, y es en este momento, amigos, que el Círculo Beatle te presenta el sencillo de George Martin como artista con sus dos composiciones, Time Beat y enseguida Waltz In Orbit. Señoras y señores, con ustedes, Sir George Martin. Escuchar las canciones Time Beat y enseguida Waltz in Orbit, un vals en órbita, ambas composiciones de Sir George Martin, en donde por supuesto le muestra al mundo su gran talento, y esto curiosamente justo antes, muy poquito antes de conocer a The Beatles. Si me volteas boca abajo, verás notas saliendo de mis orejas. Estas palabras, amigos, fueron mencionadas por este, el productor más famoso del mundo, y describen con exactitud el ser que forjó el destino de la música a partir de los años 60. En el año de 1998, Sir George Martin produjo un álbum que presentó en su mayoría covers de The Beatles, así como una canción de su autoría interpretada por su orquesta, Friends and Lovers. Este disco, visualizado por él como su última producción, fue titulado de manera muy atinada como In My Life. Hoy, el Círculo Beatle te presenta esta producción de primerísimo nivel con voces de artistas mundialmente conocidos y esculpida por el mejor productor musical y experto en grabación del mundo, Sir George Martin. Iniciemos las canciones de este extraordinario producto de Martin con las canciones Golden Slumbers, Carry That Weight y The End, interpretada nada más por el señorón Phil Collins, que se encargó, por supuesto, de la batería, las percusiones y cantar la canción, y enseguida lo sublime del violín británico de Vanessa May con la canción Because. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. El álbum In My Life fue grabado, amigos, de marzo a agosto de 1997 y salió al mercado el 20 de octubre de 1998. Para la realización del mismo, Martin convocó a amigos y héroes personales para que interpretaran sus canciones favoritas de The Beatles. Todas las canciones presentadas en este álbum son de autoría Lennon y McCartney, con la excepción de dos canciones que vamos a escuchar posteriormente. Por lo pronto, no nos podemos perder de ninguna manera Here, There and Everywhere con la artista canadiense Celine Dion, y enseguida Here Comes the Sun con el guitarrista clásico australiano extraordinario realmente, John Williams. Here, There and Everywhere y Here Comes the Sun. He doesn't know she's there. I want him everywhere. George Martin ha sido acreedor a cualquier cantidad de premios y reconocimientos, entre los que se cuentan numerosos Grammys, el título del Hombre del Año, otorgado por la industria británica fonográfica. Ha ingresado también en los salones de la fama de Estados Unidos y el Reino Unido. Ha recibido doctorados por parte de las más prestigiadas universidades de su país y del extranjero. Y ha sido nombrado Sir por su reina. Todos ellos reconocimientos que nos confirman a todos nosotros que Paul, John, George y Ringo no pudieron haber caído en mejores manos. Escuchemos, amigos, tres canciones más de esta belleza, el álbum In My Life. Y la primera de ellas será precisamente la que le da el nombre al álbum, esta declamada por el actor escocés Sean Connery. Después, Being for the Benefit of Mr. Kite, cantada por el comediante y músico escocés Billy Connolly. Y cerramos este bloque con una canción que solo salió en este álbum en su distribución en Japón. Blackbird, interpretado por la artista japonesa Bonnie Pink y de la cual solo disfrutaron allá en su país porque no estuvo incluida en el álbum de distribución mundial. In My Life, Being for the Benefit of Mr. Kite y Blackbird. ¡Disfrútenlas! There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. Lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. On trampoline! The Hendersons will all be there, late of Pablo Fanke's fair. What a scene! Over men and horses, hoops and garters, lastly, through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world! His speech on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Republic, their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. Talento propio no podía estar ajeno a esta producción, por lo que George Martin incluyó una composición suya titulada Friends and Lovers, y para nuestra sonrisa, así como para la de los niños, no se olvidó de la suite de arreglos que compuso para la película Yellow Submarine. A continuación, The Pepperland Suite y enseguida Friends and Lovers. Thank you. Y llegó el momento, amigos, de presentarles las últimas canciones de esta maravilla llamada In My Life, de Sir George Martin. Y en este bloque de dos canciones les voy a presentar dos que seguramente los van a hacer vibrar. La primera, Come Together, interpretada por los estadounidenses, el actor Robin Williams y el músico Bobby McFerrin, que es impresionante los sonidos que hace este señor con su garganta, se da golpes en el pecho. Es de veras impactante el talento de Bobby McFerrin. Cerramos este penúltimo bloque con A Day in the Life. ¿Quién más que el papá de muchos guitarristas del mundo, Jeff Beck? Come Together, A Day in the Life. Here come on flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he wants holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Me. ¿Qué tal, eh? Increíble Jeff Beck, extraordinario guitarrista. Qué vibrar tan grande nos provoca este señor con las canciones que tanto amamos. Y amigos, para cerrar la parte musical de esta emisión, decidí dejar hasta el final dos canciones que son indudablemente las más populares, no necesariamente las mejores, pero sí las que más se conocen, a cargo de dos actores estadounidenses. La primera, A Hard Day's Night, con una güera llamada Goldie Hawn, actriz, mamá de otra actriz de Estados Unidos, que en los 60s, créanmelo, era el sueño de todos o de muchísimos hombres del mundo, y que además no tiene mala voz y por lo menos intenta presentar una versión interpretada muy a su manera, pero muy válida. Cerramos la emisión del día de hoy. Sí, señor, yo soy la morsa, I'm the walrus. Esto con el actor Jim Carrey, ese que difícilmente podría uno tomarlo en serio en cuestiones de música beatlera, pero que, ¿qué creen? Algo tuvo para que George Martin lo hubiera llamado a interpretar esta gran canción de John. A Hard Day's Night, I'm the Walrus, y yo regreso con ustedes. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. Like a dog, it's been a hard day night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do, you make me feel. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel okie dokie. You know I feel Operation T-shirt, scoop a bloody Tuesday, man. You've been a naughty boy, you let your face grow long. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. Goo goo goo goo. Mr. City policeman sitting pretty, little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky. See how they run. Amigos, esto ha sido todo en emisión número 10 de la octava temporada del Círculo Beatle. Ojalá la hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Una gran emisión dedicada al gran productor Sir George Martin y lo mucho, mucho que ha aportado a la industria discográfica mundial contemporánea. Gracias, Oscar Lugo, por tu participación. Siempre agradezco el que estés aquí en el círculo Beatle nos enriqueces mucho con todo lo que investigas y que después nos transmites a nosotros. Edna Ramos, suerte. Lamentablemente, Edna no seguirá con nosotros en el Círculo Beatle, pero prepárense, amigos, para darle la bienvenida de manera temporal también a Wendy Solís, que gentilmente ha accedido a prepararnos unos temas increíbles, empezando con el del próximo programa del señor John Lennon. No se lo pierdan de ninguna manera. No lo olviden, tenemos la página de Facebook, página oficial, el Twitter, Círculo Beatle. Siempre nos da mucho gusto escuchar de todos ustedes. Finales de agosto, Córdoba, Veracruz, te veré nuevamente ya después de casi 6 años y de muchas cosas que han transcurrido en el camino, podré ir a Córdoba, Veracruz, presentando al fantástico John Leo. Sábado, Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Domingo, Boca del Río. Va a ser fantástico volver a ver mar, respirar ese aire tan increíble y estar con la maravillosa gente del estado de Veracruz, México. Finales de agosto también vienen cambios interesantes, no solo en mi vida, sino con el Círculo Beatle. Estén pendientes, amigos, porque yo sé que ustedes merecen lo mejor y Oscar Lugo y una servidora estamos más que puestos para hacer que pasen un gran momento en la compañía de esta emisión. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah. Círculo Beatle 810, 5 de junio 2013.